con las diferentes violencias. Así que le damos la bienvenida a Pablo. Buenos días, Pablo Benítez, te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, bien, y un gusto dar inicio a este micro que nos encanta, Pablo, que juega un rol importantísimo, así que estamos muy contentos. Bueno, en este caso puntual, violencia económica y patrimonial. Sí, estamos en una nueva, un nuevo tipo de violencia que especifica muy claramente la ley y que es un tipo de violencia que se ve claramente también en los casos que vemos en fortalecimiento social de las personas que atraviesan situaciones como esta, ¿no? Básicamente la violencia económica y patrimonial tiene que ver con el uso y el aprovechamiento que haga una persona sobre otra en relación a los ingresos económicos que esta persona tenga, sobre sus bienes, sobre el uso de sus bienes. Que se puede, digamos, ejemplificar de diferente manera, por ejemplo, prohibir a la mujer de realizar trabajos, digamos, Mira. solamente que se quede con las tareas domésticas, y no el hecho de no valorar esta tarea doméstica también es algo que conlleva a una humillación Mira. y a que vaya perdiendo las posibilidades de cierta independencia o de autonomía, ¿no? Entonces, una persona con menor capacidad económica, a su vez, va a ser más dependiente del hombre y por ende la va a poder tener más retenida, ¿no? Dame Roberto, sí. unos pesos que tengo que comprar y el tipo saca la billetera y entrega lo justo y tiene que traer el vuelto, ¿o no? Exacto, Fuerte, sí. fuerte, ¿eh? Eso es algo muy habitual. Y una de las claves de importancia, digamos, en relación a conocer esto y poder detectar esto, es que en la gran mayoría de los casos esto se termina llevando a la violencia física y a la violencia psicológica. Pero Viene en aparte, relación a los... Pablo, Pablo, es un sistema de control perverso esto, ¿no? Porque ante vos Totalmente. te salís de eso con un gasto económico y lo saben rápidamente, ponele tipo violento, te digo. Sí, claro. Sí. También, no solamente es en relación a lo económico, sino a la posibilidad, por ejemplo, de que la persona se pueda desarrollar profesionalmente, Seguro, seguro. privándola de que haga cursos, carreras, de que estudie, digamos, ¿no? Que haga una vida más en sociedad en relación a cuestiones de estudio y de trabajo. Sí, pero es como te digo, es importantísima el número de porcentajes en que la violencia doméstica deviene en violencia física y psicológica. Y en el caso, Pablo, te pregunto, en el caso de los dos en el plano laboral y el control de lo que puede ser la ganancia de la mujer por parte del hombre, ¿también es violento esto, no? Exactamente, exactamente. Eso es otro ejemplo de violencia económica. En el que muchas veces, por ejemplo, lo que gana la mujer lleva la administración de ese dinero el hombre. También eso conlleva un rebajamiento del sentimiento de sí de parte de la mujer que la deteriora, por supuesto, ¿no? Porque por sí es un acto de humillación. También, como para marcar esto, ¿no? Estas formas de uso y de formas de lo económico. Tiene una raigambre también muy cultural en cada Seguro, familia, en cada seguro, persona, seguro. que entonces muchas veces queda como naturalizado ciertas formas que se imponen por su naturaleza como algo espontáneo y natural, se imponen como lo normal. Lo Seguro. normal es que yo lleve el dinero de la casa, digamos, yo lo administre, diría un hombre, digamos, que muchas veces se escucha esto en el consultorio de fortalecimiento, el posicionamiento en relación a estos usos. Como algo no consensuado y que se da de manera espontánea y natural, pero en realidad es por el uso que ha habido cultural o la transmisión cultural que le han dado a la persona de su propia casa en su infancia, ¿no? Pablo, y a modo de incógnita mía, ¿no? No te pido que me profundice ni que me des un caso en particular, Pero ¿cómo se avanza desde tu rol, ¿no? De trabajar con este tipo de violencia, ¿cómo se avanza para lograr un cambio en este sentido? Bueno, como siempre, lo primero es poder reconocer esto como un problema, ¿sí? Si no hay un reconocimiento de un problema, no hay ninguna intención de trabajar sobre cómo resolverlo. Para eso hay que poder brindar esta información para que las personas que se encuentran ubicadas en una situación de violencia patrimonial y económica puedan detectarlo como tal. Una vez detectado como tal, hay varias maneras de intervenir o varias cosas que hacen eco en esto. Por ejemplo, hacer la denuncia. Seguro, seguro. Una denuncia hecha a tiempo, oportunamente, va a prevenir en gran porcentaje la ocurrencia de violencia física y psicológica. Una vez que eso, bueno, que eso avanza, es prudente desde lo psicológico atender cuáles son los factores, cuáles son las necesidades subjetivas de la persona, de la mujer, me refiero, de la víctima, para no poder hacer frente a ese acto o a ese hecho de una manera más categórica, digamos, porque cae en situaciones de dominación a partir de lo económico y de lo patrimonial. Tengamos en cuenta también que esto pasa muy seguido, que cuando uno se refiere a esta violencia, también se está refiriendo a cuando se cobran los salarios por asignación universal por hijo y se lo retiene, cuando se priva a una persona de darle su documento, perdón, su documento o lo de los niños. Esa privación de documentación también son parte de la violencia económica y patrimonial, y se ven en muchos de los casos, ¿no? Porque la cuota alimentaria se pasa en fechas que no son las pautadas o los montos que no son los acordados. Entonces, se trabaja sobre qué le pasa a la mujer, digamos, de qué manera no se siente habilitada para poder afrontar esto de una manera más categórica, más rotundamente. Igualmente, Pablo, hay que decir que en eso vamos de alguna manera mejorando, ¿no? Te Sí, digo con la yo creo que sí. justicia, cuando exigiéndole esto de los tiempos, exigiéndole los montos, en el caso de una separación por manutención del hijo, vamos mejorando en Sí. ese sentido, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver con que se le da menos chance, menos margen al violento, a la persona violenta, de poder ejercer esa violencia con estos recursos económicos, de posesión de bienes. Sí. Cada vez hay menos lugar para que eso sea así. No obstante, algo que sigue pasando y es muy común, porque cuando se pone en juego la cuestión de lo económico, allí eso es algo como de mucha importancia que excede la cuestión amorosa, la cuestión vincular, familiar y demás. Es como una pelea por algo como diferente, pero a su vez que tiene mucha importancia para las personas y es entendible, ¿no? Lo económico es algo importantísimo para nuestra forma de vida, pero se lo hace a desmedro de importar si la otra persona puede comer, si puede, si no le hace, si no es dañina la manera en que se hace uso Seguro. de eso económico. Pablo, cuando vos hablabas de lo matrizado, de lo instalado por la historia y por la cultura, el otro día leí una nota que subía Enrique Stolla, este psicólogo, y Sí. manifestaba que en el tema patrimonial, cerca del 80% de las propiedades del planeta estaban a nombre de hombres, justamente. Mirá vos la diferencia. Claro, sí. Históricamente, ¿no? Sí, históricamente ha sido el hombre como el que ha llevado adelante la vida en sociedad, la sociedad en sí, organizada por el hombre en la calle, la mujer organizando la casa, la familia, en su vida más íntima. Pero estamos viendo hoy en día, ¿no? Con muchas noticias en los medios, cómo vive en otros lados del mundo esta cuestión, ¿no? Y vemos que Occidente lleva años luz de adelantamiento respecto a posicionamiento de índole del Estado Islam, de la religión Terrible. musulmana y la manera en que se interpreta el Corán, etcétera. Son modalidades de Medio Oriente, digamos, que están totalmente atrasados en relación a esto que estamos viviendo hoy en día. Pero a esto iba, ¿no? Que en todas las diferentes culturas humanas está claro que ha habido un común denominador, que es la ubicación y ponderación que ha tenido el hombre respecto a la mujer. Queda... Eso es algo que se da en todas las culturas. Sí, sí, queda claro. Pablo, en este sentido, cuando hablamos de esto, de esta cuestión de lo económico puntualmente, esto de naturalizarlo porque lo traemos arraigado de hace mucho tiempo, pasa muchas veces sin querer armar un escenario de violencia, pero ¿se entra indefectiblemente por lo matrizado, por la cultura? Sí, sí, sí. Inclusive en personas que no puede no haber una intención consciente, digamos, de querer generar algún tipo de malestar o de daño, pero en el cual se imponen por naturaleza, por naturalidad, mejor dicho, no por naturaleza, por naturalidad, ciertas conductas que son inhibitorias y coactivas para la mujer en su uso de sus bienes y su economía. Por eso es importante, como siempre, el mensaje a los hombres de que puedan pensar esas intervenciones o esas maneras, digamos, que tienen de llevar adelante una acción, de pensarla, si, sobre todo cuando se trata de una mujer, ¿no? El que la involucra una mujer, si no están actuando de manera coercitiva, autoritaria o imponiéndola sin dar lugar a la opinión del otro, si la opinión del otro realmente vale. Seguro. Esto es parte de la deconstrucción que creo que el hombre de la actualidad está haciendo en la medida que puede, por supuesto, y que hay algunos, se ven resultados en la cultura, pero que es importante tener en cuenta, porque muchas veces se caen en escenas que son violentas por cuestiones, con total ingenuidad, te diré, de estar haciéndolo. Esto no evita compromisos y responsabilidades que cada uno tiene de la conducta que hace, ¿no? Justamente por eso, porque las consecuencias que puede haber por algo que parece ingenuo son muy grandes. Eso hay que atender. Estas cosas con atención. Seguro. Por eso, mirá que importante que con estos datos que vos tiraste, Pablo, lo importante que se genere un espacio como este, ¿no? De hablarlo en radio, de hablarlo, que hay gente que por ahí lo está escuchando y dice, se le prende una luz y dice, mirá lo que está diciendo, ¿o no? Claro, exactamente, sí. Y se ha visto que en la denuncia, mirá, de las llamadas que llegan a las tres estaciones de la línea 144, que es la línea nacional para llamadas de situaciones de violencia de género, el 73 han sido durante el periodo de enero-diciembre del año 2020, del año pasado, ha habido un total de 108.000 y pico de llamados. De esas, 110.000 redondeando. De esos 110.000 llamados, el 73% refieren a situaciones de violencia patrimonial y económica. Mirá. Es decir, que estamos hablando de algo que está presente en muchas de las denuncias y de los llamados, en este caso del 144. Mirá qué dato, ¿eh? La verdad que buenísimo, por eso nos encanta el micro, Pablo, lo haces muy claro, yo te agradezco como siempre, porque las charlas mí son sumamente positivas, te agradezco la predisposición y bueno, nos reencontramos seguramente la próxima con otro tipo de violencia, pero que está buena otra modalidad de violencia. Tenerlo y hablarlo esto al aire, ¿no? La verdad que te agradezco mucho, Pablito, te mando un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Estamos en contacto, un abrazo, Pablo. Dale, ahí está, qué bueno, la verdad que buenísimo para entender.